Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos Muy buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan acá por en la nueva emisión de Radio Bemba, desde la Radio Lorenzo Arena, desde Concepción, cerca del río Biobío, quien esta vez estaremos hablando sobre el Caribe, en fecha cerrada. Y para esto nos acompaña quien ya hemos considerado quien es un especialista en estos temas y estuvo hace dos programas con nosotros, es nuestro querido amigo y compañero Juan Pablo Carrillo, quien es egresado de Derecho de la Universidad de Chile y también ha tenido sus propias experiencias, participando en congresos, en intercambio de estudios, tanto en Cuba como en Puerto Rico. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, yo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hace dos programas estabas con nosotros hablando sobre tu estancia en Cuba y hoy regresas también para hablar de Cuba, porque una de las características que tiene Cuba es que nos sorprende. Y no solo nos sorprende que en los últimos 3-4 años no ha dejado de estar en los titulares de los principales medios de comunicación, muchas veces con tintes de desinformación, de manipulación, para a veces tergiversar lo que realmente ocurre en procesos del Caribe. Y bueno, viste que esta semana ocurrió, más que ocurrió, se conmemoró también lo que fue el triunfo de la Revolución Sandinista, que fue el 19 de noviembre. Que el programa pasado estuvimos hablando de Centroamérica y entre otros de Nicaragua, y es imposible hablar de Nicaragua o de otro proceso sin hablar de Cuba. Como todo ciclo tiene su inicio, el de Cuba tiene uno de sus inicios, que además es continuidad, es el 26 de julio de 1953. Estamos conmemorando el 65 histórica que fue de la bandera. Cuba hay que situarla en el contexto del Caribe. Y muchas veces se juzga a Cuba y a la Revolución Cubana con los ojos de la América Latina continental, de nuestra historia como América Latina continental, o derechamente ya desde los ojos y los lentes de, no sé, pues de historias ajenas a, como por ejemplo puede ser, no sé, pues fórmulas políticas, económicas y sociales de, no sé, pues de los países del llamado primer mundo. Si uno compara Cuba con otras experiencias del Caribe, o sea, yo no tengo dudas que Cuba está muchísimo más avanzada que otras experiencias del Caribe. O sea, por ejemplo, yo estuve en Puerto Rico, que fue la gran vitrina del imperialismo norteamericano en el hemisferio, y Puerto Rico está destrozado socialmente, económicamente, políticamente. Yo me encontré con un pueblo vivo en Cuba, en Puerto Rico. Yo me encontré con una nación que, me duele decirlo, pero yo siento que se está muriendo como nación. Recordemos para quienes nos escuchan, ¿cuántos millones de puertorriqueños viven en Estados Unidos? 5. ¿Y cuántos están en la isla? 3. Creo que es una de las naciones que tiene una mayor diáspora a nivel mundial. Sí, en proporción, sí. No, pues sí, tienes razón. Es imposible entender a Cuba sin entender al Caribe. Incluso El 26 de julio de 1953, cuando estos jóvenes intentan darle una solución por la lucha armada a 53 años casi neocolonialismo en Cuba, estas acciones también de alguna manera parecido se replicaban en el Caribe. Es decir, el intento de independencia o el intento de salir de situaciones de dictaduras militares que hubo también tanto en Dominicana como Trujillo, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, la que se impuso en Guatemala después del golpe a Jacobo Arbenz. Pero ¿crees que el asalto al cuartel Moncada tiene una vigencia actual cuando en Cuba se va a celebrar, es decir, los 65 años de esa fecha, que es el de Moncada y el asalto al cuartel de Carlos Manuel de Céspedes? Es decir, ¿cómo ves la vigencia que pueda tener, teniendo en cuenta que hoy actualmente se está definiendo una constitución en la hermana República de Cuba? Bueno, igual es difícil hablar de la vigencia de un hito histórico, pero quizás habría que referirse a cuáles fueron las causas y cuáles fueron los principios que impulsaron ese hito histórico y esa acción histórica liderada por Fidel. Primero, o sea, luchar contra una dictadura proimperialista. Creo que el 26 de julio expresa esa necesidad de salir de las trabas y del control norteamericano en nuestro continente. Eso es como lo primero. Aunque haya gente y hayan comentaristas que digan que no, que en realidad Fidel y los moncadistas no eran, no sé, anti-norteamericanos, bueno, sabemos que Batista era un dictador apoyado por Estados Unidos. Y sabemos que Fidel, desde muy temprano en su juventud universitaria, se cuadró con la lucha antiimperialista, tanto en la solidaridad con el pueblo dominicano como con el pueblo puertorriqueño. Bueno, se sabe que intentó también en esa famosa expedición de, o como Nuevita Cayo Confites, de intentar ir también a luchar en contra de la dictadura de Trujillo. Sí, lo que dices es totalmente cierto en ese sentido de que imposible pensar el Moncada sin pensar que de alguna manera lo que generó iba a tener en algún momento, en algún fin, un choque con los norteamericanos, quienes eran quienes dominaban la isla. Y el Moncada trae de por sí el asalto, la acción, los muertos, que es algo curioso porque en Cuba se celebra también de alguna manera festivo, se recuerda a los caídos, pero la rebeldía se expresa con alegría. Bueno, ese igual es un tema porque en Cuba es considerado como el Día de la Rebeldía Nacional. De la Rebeldía Nacional, sí. Bueno, y hay un concepto que expresaba Fidel. Que expresaba Fidel siempre que él hablaba de que en Cuba, si quería que fuera, como quería que fueran recordados los dirigentes y el pueblo cubano en general, era que fueran recordados como rebeldes. O sea, ese sentimiento de rebeldía ante la injusticia, ante la arbitrariedad de las potencias hegemónicas, y todo eso es algo que permanece. Por supuesto. Y algo que trae el Moncada también recordar, porque uno no puede dejar de asociar al Moncada, es con el histórico alegato, con un juicio. Teniendo en cuenta que recordemos que la figura de Fidel, los moncadistas, muchos de ellos eran jóvenes universitarios y el propio Fidel era abogado. Un juicio en el que él se autodefiende. Y termina acusando, pasa del rol de acusado a acusador a una dictadura que había pisoteado la Constitución con un golpe de Estado en 1952. Tú que de alguna manera te has introducido en el estudio también de procesos constitucionales, ¿cómo ves, por ejemplo, esa Constitución del año 40 y también este ciclo del 53? Porque muchas veces pensamos que la revolución o la lucha revolucionaria comienza acá, pero esto llevaba, el propio Fidel lo dice, es la expresión de más desde 1868, es decir, 1953 es la expresión también de continuidad de una lucha por la independencia y la soberanía nacional. Pero de alguna manera la dictadura había pisoteado la Constitución de 1940, que se conoce muy poco sobre el proceso de Constitución de 1940 y que actualmente de alguna manera tiene sus vínculos, ¿no?, con el proceso constitucional con que se está dando hoy en Cuba. A ver, como para ordenar un poco para ordenar así como un poco la idea. Yo tengo la impresión o la intuición, porque tampoco es que he estudiado así como el derecho constitucional cubano de forma acuciosa ni la historia constitucional cubana de forma profunda, pero algo estudio. yo tengo la impresión, como te lo comentaba hace un rato, que el constitucionalismo cubano tiene particularidades que no tienen el constitucionalismo de los otros países, de por lo menos de la América Latina continental. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo, como te lo comentaba hace un rato, el hecho de que Cuba ha llegado tarde a la independencia de España produjo como, o sea, como consecuencia histórica que, a ver cómo plantearlo, que todo el proceso de formación de Estado Nacional del resto de los países del resto de los países de América Latina que se dan en el siglo XIX, que consolide una forma de Estado conservador y liberal a la vez, que protege en exceso los derechos de propiedad privada de los grandes propietarios, como por ejemplo los terratenientes, que establece un modelo bien marcado que perdura hasta el día de hoy en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Eso en Cuba no existe, porque Cuba era colonia de España, sino que todo lo contrario. Las primeras constituciones republicanas de Cuba se dan en el contexto de la guerra y son constituciones experimentales que se dictan para establecer un mínimo institucional y una legitimidad de la lucha insurreccional contra el colonialismo español. Entonces, y producto de la misma guerra, también son constituciones que son tensionadas por posturas cada vez más radicales. Entonces, en el 97, en la constitución de La Yaya, que es la última constitución mambí de la lucha por la independencia, se establece, aunque hoy día puede parecer algo como casi que evidente, pero en la época no era tan evidente para América Latina, que Cuba es una república democrática. Decir eso a fines del siglo XIX era absolutamente radical. Claro. Entonces, la impresión que yo tengo es que Cuba, al llegar tarde a la independencia, después con la constitución de la República Neocolonial, no tiene un amarre histórico institucional aceitado que condiciona, digamos, los hechos políticos posteriores. O sea, no hay una tradición constitucional tan fuerte como, por ejemplo, existía en Chile o en Argentina. Argentina tiene la misma constitución de 1852. ¿Ya? Entonces, eso permite que Cuba, llegando tarde, termine teniendo la constitución más avanzada en términos democráticos progresistas del continente, inclusive por sobre la constitución norteamericana en el 1940. Una constitución que termina siendo la expresión de la lucha revolucionaria de la década del 30 y también de la influencia de los sectores obreros que presionaron constantemente en el proceso de la Asamblea Constituyente. Una constitución donde destacados dirigentes comunistas tienen un rol protagónico. O sea, Juan Marinello, un gran dirigente comunista cubano, Blas Roca también, participan en eso. Y en la cual también hay figuras que desde atrás, de forma no evidente, participan en su redacción, como Juan Bosch, el que fuera después presidente de la República Dominicana. Claro. Y una constitución que, como bien decíamos, fue pisoteada de un golpe de Estado, sí, en 1952, y que llevó a estos jóvenes, a esta generación de lucha, a encontrar como camino para salir del yugo neocolonial la vía de las armas. Tenemos que hacer un corte, y lo hacemos con música. Nos vamos para seguir hablando sobre Cuba y sobre su constitución, en el marco de que se está elaborando un proyecto constitucional que aprobará el pueblo cubano y que regirá su destino en los tiempos venideros. Así que nos vamos al corte y seguimos acá hablando de Cuba en Radio Bemba, en este espacio radiofónico antiimperialista desde Concepción, sur del continente y de la patria grande. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor,

junto al mimo Citito Citotti, aprende malabarismo con pelotas y clavas, maquillaje artísticos, divertidas figuras con globos, todos los sábados desde las 10:30 en la sede de la Junta de Vecinos, 12A Lorenzo Arenas 3. ¡Ven y participa! Este proyecto cuenta con el financiamiento del gobierno regional, Región del Biobío. ¿Sabías que el humedal es una fuente natural de agua dulce y hábitat de varias especies locales? Defendamos a nuestro vecino verde. No más rellenos en el humedal Paicaví. Cultura es tanto la poesía realizada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra. Bien, retornamos hablando de Cuba, hablando del 26 de julio del 53 y sus constituciones. Habíamos hablado de esta generación que se lanza contra el golpe de Estado de 1952 dado por el dictador Fulgencio Batista, y la revolución llega, es decir, numéricamente increíble, 5 años, 5 meses, 5 días después de ese 26 de julio del 53, llega el 1 de enero de 1959, y un 1 de enero que trae unas reformas y grandes programas revolucionarios, pero que es hasta el año 76 el cual se establece la constitución socialista de esta República de Cuba. Exacto. ¿Qué pasa en ese periodo? Es decir, el 59 al 76 hay 17 años. Sí, mira, hay que decir lo siguiente para explicar eso. Primero, que dentro de la plataforma de lucha de los moncadistas y del 26 de julio posteriormente, se incluía la restitución de la Constitución del 40. Finalmente, esto ocurre de forma parcial con la llamada Ley Fundamental del 59, de febrero del año 59, que se restablece parcialmente la Constitución. Ahora, más allá de eso, ¿por qué existía esta necesidad de luchar por restablecer esa Constitución y por qué estaba en la plataforma de lucha? Bueno, por un lado, porque Batista había derogado la Constitución, o sea, es lo hecho, primera cosa. Pero fundamentalmente porque esa Constitución establecía derechos sociales. Y además, o sea, bastante importantes como el derecho a la salud, la educación, establecía la no discriminación por sexo, establecía el sufragio universal, universal de verdad, es decir, hombres y mujeres. O sea, era una constitución avanzadísima. Y además, algo muy importante, constitucionalizó la eliminación del latifundio, cosa que no se pudo llevar a cabo durante el periodo de la vigencia de la constitución. Entonces, era un documento que, más que reivindicarlo como documento en sí, se reivindicaba por su dimensión programática, por sus características sociales. Entonces, una de las primeras medidas de la revolución cubana en el poder es la reforma agraria, que es básicamente cumplir con un precepto constitucional del 40. Después, producto del periodo del debate en torno a la transición al socialismo, obviamente hay una reorganización del poder en Cuba y de las instituciones, que terminan decantándose el año 76 con la nueva constitución socialista. Que es una constitución, incluso en su discurso, también típico de los países socialistas, sí, teniendo en cuenta el contexto. Sí, un mundo bipolar. Cuba, alguna vez, Cuba que en un momento es interesante, tiene varios roles. Como es parte también de alguna manera del Consejo de Ayuda Mutua Económica, de ese mundo socialista, pero también es parte de los no alineados, de los países del tercer mundo, etcétera. Pero su constitución, una constitución elaborada y tiene como cierta semejanza discursiva con la que eran típicas de las constituciones de los países socialistas. Bueno, de hecho, una de las, por así llamarlo, de las noticias que más han trascendido respecto a la reforma constitucional actual en Cuba ha sido la eliminación de la palabra comunismo en la constitución. Y en verdad la referencia hacia el avance de la sociedad comunista que se hace en la constitución del 76 es un copy-paste, es un copiar y pegar de la constitución soviética. No es nada muy importante, por así llamarlo, ¿no? Era como una copia nomás, un precepto copiado, una frase copiada. Ahora, lo importante me parece decir de esa constitución es que esa constitución, pese a tener ciertas características medias dogmáticas y estas características que son como negativas de hacer un copiar modelos institucionales ajenos. Pese a eso, me parece que es la expresión institucional de cuando la balanza de la Constitución del 40 termina por decantarse hacia los intereses populares. Porque más de uno de los redactores de la Constitución del 76 participó en la redacción de la Constitución del 40. Y muchos en las luchas que se daban. También. En las también. Luchas populares y políticas que se daban. Entonces, finalmente, la Constitución del 40 expresaba cierto equilibrio en la lucha de clase, por así decirlo, por usar así como un lenguaje marxista más clásico. Y la Constitución del 76 ya establece el predominio de... La hegemonía. La hegemonía, sí, claro. Exacto. A pesar de las críticas que como que uno puede hacerle más allá de eso, ¿me entiendes? Pero lo que sí es cierto es que cada vez más las constituciones de Cuba eran o son más radicales, se radicalizaban. Sí. Claro, exacto. Es que eso es importante, importante. O sea, en realidad la Constitución del 40, por así llamarlo, es el piso político, institucional y económico que es sobrepasado por la Revolución Cubana, pero es el piso. Y eso igual es importante decirlo. Por eso es que hasta el día de hoy en Cuba se estudia con mucho respeto la Constitución del 40. Eso. Y hablamos de la Constitución del 76 y desde el 76 hasta ahora el 2018, con algunas reformas que se utilizaron en el año 92, por ejemplo, se decide la construcción, es decir, la elaboración de un proyecto constitucional nuevo. ¿A qué crees que se debe esto? Teniendo en cuenta que muchos de los que nos escuchan estarán pensando, bueno, ya Cuba abandona su proyecto social, ya Cuba abandona su política, o aquellos elementos que como sistema político la definen. Es decir, ¿a qué se debe que Cuba elabore una constitución? Y ojo, es muy característico esto, es decir, un nuevo gobierno que asume y que decide elaborar un proyecto constitucional. Tenemos que tener en cuenta que los medios están haciendo una campaña bien fuerte internacional dando la imagen de que Cuba abandona el socialismo o sus iniciativas de construcción de una sociedad alternativa al capitalismo. Sí. Con respecto a los medios, yo lo que me he percatado es que había una manipulación mediática muy antojadiza y muy evidente para quienes conocen un poquito de historia de Cuba y algo de la historia constitucional cubana. La estrategia mediática ha consistido en lo siguiente, en decir, por un lado, Cuba va a reconocer el derecho de propiedad privada, y por otro, sacaron la palabra comunismo. Que en realidad, básicamente, sacar la palabra comunismo, entendiendo como estaba redactado en la Constitución del 76, es básicamente terminar con el copy-paste de la Constitución soviética. Y básicamente es decidir por la construcción de un proyecto constitucional cubano, socialista cubano. Y eso es muy importante decirlo. Y con respecto a la propiedad privada, se ha hecho un uso antojadizo del cambio constitucional. Primero, porque lo que viene a ser la Constitución, o sea, lo que viene a ser el proyecto de Constitución actual es constitucionalizar una realidad que ya existe y ordenarlo. Y segundo, yo le estuve dando algunas vueltas cuando, bueno, igual haciendo como una síntesis en mi cabeza de lo que vi en La Habana, de cómo funcionaban los cuentapropistas, que son estos pequeños propietarios, de su incidencia en la economía, y, en fin, y llegué a la siguiente conclusión. Que la regulación que se propone en torno a la propiedad privada hoy día en la propuesta o en el proyecto de constitución actual en Cuba, que tiene que ser debatido con el pueblo. Sí, mucha gente lo asumen como algo ya. No, pero aún así, si uno va a las como a las tradiciones constitucionales del continente, la regulación o lo que se establece en torno a la propiedad privada está más cercano a proyectos constitucionales radicales de izquierda en el continente que proyectos que como que se orienten más hacia posturas de defender a los grandes propietarios, a las clases dominantes, etcétera. Y quizás sería como muy rebuscado empezar a explicarlo eso, pero igual hay que decirlo, o sea, inclusive la incorporación de la propiedad privada en la forma en que se incorpora y el tipo de discusión que se ha dado en torno a esto es más propio de la izquierda latinoamericana que de la derecha. O ¿Sabes qué es lo curioso también, Juan Pablo? Que a mí es que aquellos que han hablado siempre, porque Cuba tiene un estado socialista, bastante, por así decirlo, totalitario, y cuando han criticado, incluso han incentivado a que Cuba diversifique estas relaciones, y que cuando Cuba lo hace como resultado de un proceso propio y soberano, que no tiene nada que ver, ahora critican. No sé si al final terminarán añorando porque Cuba ponga la palabra comunismo. No importa, yo creo, en ese término, como tú bien lo dices, que diga comunismo, socialismo o la constitución. Lo importante es que es la expresión de la voluntad de un pueblo que quiere seguir construyendo un camino propio. Porque hay casos, y de esto tú puedes argumentar más que yo, de grandes constituciones escritas incluso, como tú a veces nos has dicho, en un salón, 3-4 personas, muy hermosas. Hablar de la constitución de Colombia, pero que al final en la práctica son países donde la constitución, hay grandes violaciones a derechos humanos, donde hay negaciones de elementos que incluso pudiesen ser hasta reconocidos en la constitución, como la educación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a que las personas tengan sean sujetos de derechos. Entonces, obviamente que los medios de comunicación, cuando quieren dañar, lacerar o construir una imagen falseada, lo intentan. Lo lamentablemente es que tienen tanto poder que hasta aquellos que nos escuchan o nos pueden estar escuchando puedan hasta creerles, porque la posibilidad de que ellos repliquen su voz es mucho mayor que la tuya, que estás acá dando estos análisis muy interesantes sobre la constitución cubana. Y en La Habana, cuando estuviste, se hablaba de esto hace meses, se hablaba de, o se sabía que sí, había un proceso. Yo conversé con algunas personas y uno de los temas que de los cuales me enteré allá, así como previa a que como que salieran todas las noticias ahora, era que ya estaba, como que se veía el debate en torno al matrimonio homosexual. Es muy interesante eso. Eso ya yo lo había escuchado ya. Y también en torno a la definición de familia que la Constitución protege. También eso es bien, bien interesante. Ahora, igual, me gustaría hacer como un alcance a lo que dije recién, como para ejemplificar por qué la fórmula que utilizan los cubanos en el proyecto constitucional dice más relación con una tradición constitucional radical o de izquierdas que una tradición constitucional conservadora, liberal, procapitalista, inclusive procapitalista. ¿Por qué? Y es la siguiente, que la gran discusión en la Asamblea Nacional del Poder Popular fue cómo limitar la propiedad privada, cómo evitar que se concentre propiedad privada en pocas manos. O sea, básicamente, cómo evitar que surja una clase burguesa en Cuba. Si eso no es una postura de izquierda, yo no sé lo que es. Por supuesto. Además que una sociedad que está debatiendo qué rol va a jugar el mercado y qué límites, porque al final sigue siendo, como dicen los propios cubanos, que la empresa estatal socialista, sus formas de producción van a seguir siendo predominantes en este proceso de transición. Bueno, seguimos y creo que estamos llegando a varios puntos, que es muy interesante esta parte del análisis. Y para el vecino y la vecina que nos escuchan, van a saber que Cuba va a tener de alguna manera un matrimonio que, como lo va a decir el nuevo texto, parece que va a decir el matrimonio es entre dos personas. Sí. Y ya ahí elimina la posibilidad entre hombre y mujer, que es el resultado de ese lenguaje que se ha heredado. Y qué interesante que Cuba, porque mira que Cuba se le criticó que en la década del 60, 70 tomó política como de alguna manera de imposición a los homosexuales, etcétera, y que la propia misma Cuba y la revolución ha reconocido los errores cometidos en la década del 60 y 70. Qué hermoso que hasta la propia revolución hace sus propias revoluciones dentro, con un horizonte más de justicia social y de ser un proceso más humano y que se parezca a su pueblo, porque lo que se debate hoy en el Parlamento son las inquietudes, los miedos, las inquietudes, los sueños de todo un pueblo que lleva ya debatiendo. La gente a veces dice, no, que en Cuba no hay libertad de expresión, pero desde el Congreso, desde el último Congreso, se lleva debatiendo en Cuba sobre un proyecto a seguir. ¿Cuál es la situación de Puerto Rico en este sentido, para que podamos comparar dos países del Caribe, por ejemplo, una Cuba que es independiente, soberana, y una colonia norteamericana, sí, que está a kilómetros y que la tenemos ahí? Bueno, y que los norteamericanos a veces pueden criticar a Cuba, pero nunca hablan de Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico lo que hay es la constitucionalización de la relación colonial. a través de jurisprudencia federal de la Corte Suprema Norteamericana, con lo que ya expliqué hace dos programas atrás, con la figura del territorio no incorporado, y con lo que se llaman los poderes plenos o los poderes plenarios del Congreso sobre los territorios que son propiedad de Estados Unidos. De hecho, propiedad. De hecho, se usa el lenguaje propietario. ¿Esto qué significa? Que el comillas, por así llamarlo, poder constituyente, entre comillas, no radica en la isla, sino que radica en el Congreso de los Estados Unidos, que puede hacer lo que quiera con la isla. Inclusive, hasta según lo que ha dicho las comisiones de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso norteamericano, que es la comisión que se encarga de países como Puerto Rico, de recursos naturales, es que inclusive lo pueden vender. Como una colonia que se vendía. Se puede vender. Hasta el día de hoy, me parece que fue la Comisión de Recursos Naturales y una comisión ad hoc que hizo el presidente Clinton hace par de años atrás, que concluyeron que Puerto Rico se puede vender. Dicho eso, dentro de la isla hay una constitución que fue la que instauró el Estado Libre Asociado, que claro, que reproduce un constitucionalismo liberal norteamericano con niveles de autonomía muy bajas, muy limitadas, y que fue creado por autorización del Congreso de los Estados Unidos en una ley del año 52. O sea, es decir, si tú pones la constitución de Puerto Rico, entre comillas, arriba de la constitución hay una ley del Congreso norteamericano y arriba está la constitución de los Estados Unidos. O sea, si uno hace como una pirámide, la constitución puertorriqueña está muy, muy, muy, muy por bajo. Y un paralelo histórico que no deja de ser menor. El año 52, cuando se dicta la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el proyecto original que sale de la élite puertorriqueña, de la élite política puertorriqueña, incorporaba un catálogo de derechos sociales, que fue la sección 20, que la sección 20 de la constitución del 52, del ELA. Y el Congreso norteamericano dijo, no, esto no se acepta. Y el Congreso norteamericano eliminó toda la sección 20 y todo el catálogo de derechos sociales. A diferencia de la constitución del 40 en Cuba. Y a diferencia de lo que hizo después el proceso revolucionario. Entonces, esa es una comparación. Bueno, yo creo que la conclusión que tenemos es que mientras hay constituciones que son resultado de los procesos de liberación y emancipación de su pueblo, como es la de Cuba, y que ese proceso tiene una nueva etapa después del 26 de julio del 53, hay otras constituciones que sirven para amarrar, para, como se dice en Chile, atornillar a pueblos a que sigan esa continuidad de Estado colonial. Ya nos van quedando 5 minutos, Juan Pablo. Uh-huh. Y bueno, 26 de julio del 53, 26 de julio ahora del 2018. Concepción, un lugar tan alejado de Cuba, lo va a celebrar. Y lo va a celebrar con fiesta, con peña, porque es identitario de la cultura chilena, bueno, de la lucha contra la dictadura, la celebración de peñas y de antes también. Pero hay varias actividades las que vamos a estar hablando y nos están pasando acá en cabina. Por ejemplo, va a haber una reflexión sobre el aborto en Chile el jueves en la Sala de Trabajo Social de la Universidad de Concepción. Va a haber un encuentro de organizaciones estudiantiles y sindicales contra el Estatuto Laboral Juvenil, que va a ser el viernes 27 de julio a las 18 horas en la Casa de la Federación de Estudiantes. Va a haber la peña familiar y solidaria en beneficio de la recuperación Construyendo Futuro en Curanilahue. Esto es un territorio. Y va a ser el viernes a las 17 horas en el Sindicato Petro. Y bueno, estamos llenos de actividades. Va a haber también el día 25 de julio una marcha, Todas Abortamos al Patriarcado, a las 18 horas en tribunales. Sigue moviéndose en las compañeras, el movimiento feminista. Y la invitación también es a participar el sábado. El sábado en el Sindicato Petro va a haber el Gran Peñascazo Cultural, como la Asociación Cultural José Martí lo hace cada año. Y esta vez por el 26, siempre es 26, que es la consigna. Y apoyando también el proceso constitucional en Cuba, apoyando también que hay que seguir luchando para que retiren la base ilegal en Guantánamo y también el bloqueo norteamericano. Así que seguimos en estas jornadas de lucha acá en Concepción. Recordemos que también está hay que estar informándose sobre la situación del Machi, del Peñe Celestino Córdoba, y también en la campaña para que se esclarezca y se declare lo que entendemos que es el caso de los Tralcal como inocentes. ¿Querías decir algo para cerrar? Quería volver a plantear algo que como que mencioné muy, muy brevemente, que el actual proceso de reforma constitucional en Cuba está generando, por así llamarlo, una constitución a lo cubano, o parafraseando a Salvador Allende, una constitución con ron, tabaco y, no sé, arroz moro, no sé. Y en cierto sentido es recuperar una tradición que es propia de las luchas por la emancipación del pueblo cubano, que es expresada por José Martí en una frase que quiero citar, de este texto grandioso que se llama Nuestra América. Dice Martí: el gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser del país, la forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Y eso hoy día en Cuba creo que lo están intentando llevar a cabo. Bueno, terminamos hablando de constitución. Tenemos acá un ejemplar de la constitución de Cuba. Y como la constitución también es expresión de la justicia de los pueblos, no podemos terminar sin sumándonos como programa y como radio a la campaña por la para declarar a inocentes también, a un juicio justo para los Tralcal. Más el pueblo cubano, cuando ha tenido una histórica victoria con la libertad de los prisioneros en cárceles norteamericanas, creemos que Tralcal se le puede hacer un juicio justo. Hay condiciones y se exige como movimiento social y como gran parte del pueblo chileno lo expresa. Así que nos vamos, y nos vamos también con música. Y te invitamos, Juan Pablo, a que sigas participando acá en la radio Bemba, y nos vamos con Silvio. Así que muchas gracias por escucharnos. Vamos a celebrar el sábado en Petros el 26 de julio y seguir luchando, porque como decía, por ese sueño martiano de la unidad de nuestros pueblos. Bueno, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. De la película cubana, La primera carga de machete. También de Pablo Milanés. Un machete hubo de ser. Quien irrumpiera en la nada, y cien machetes, cien alas volaron a donde él. Pronto se pudo saber. Glorias alcanzadas, y como por echar que no detiene su fuego, miles de machetes nuevos luchan en su tierra amada. Así marcha este soldado de la vida, por alma lleva un machete, por tiempo la despedida. A matar o a que lo maten, así marcha este soldado de la vida. Por arma lleva un machete, por tiempo la despedida.